Hey!

Tin, tin, tin. Estaba el ratón, tin, tin, tin. Encontró Martín. Amigas, marchan de bailaban así. Liceo y Cookin bailaban así. Coco cantaba la rana. Thank you.

Cinco lobitos tiene la también la toalla, que nos vamos todos a la playa. Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar. Ponte la cremita y lentes de sol, para así pasarte lo mejor.